al señor Alfredo Pot por este medio, ¿no? Bueno, después que nos fuimos de acá, seguimos buscándolo porque el pueblo igual no es muy grande, así que lo encontramos en una escribanía acá de la localidad y esperamos que termine a hacer sus trámites. Estábamos el señor Velázquez Orlando, bueno, yo y mi señora que también está buscándolo por todos lados. Bueno, así que se encontraron finalmente con el presidente de Santa Elena. Sí, sí. ¿Alguna vez habían hablado con él antes? Sí, en Buenos Aires, porque de las veces que fuimos a reclamarle, muchas veces tuvimos que hablar con él. Y bueno, en este caso, ¿qué les dijo? Bueno, este hombre salió hablando por teléfono de la escribanía, ¿no? Nos mira así como que éramos otra... Y nos dice, ¿ustedes quiénes son? Nos dicen. Entonces... Nosotros dijimos, bueno, yo en este caso le dije que primero que deje hablar por teléfono y que nos atienda con respeto como tiene que ser, ¿no? Uh-huh. A lo cual el hombre, bueno, dejó de hablar por teléfono. El señor Velázquez se presentó, yo soy ningún aporte jubilatorio en el caso de él, ¿no? Aparte de que le dé plata. Yo en mi caso le digo, yo también hace 4 años que trabajo para usted, me dé 1 año y medio de aporte, declaraciones juradas, por lo cual me dejó sin obra social, sin asignaciones. Yo tengo un chico enfermo y por culpa suya estoy pasando todo lo que estoy pasando, le digo. A lo cual el señor Alfredo Pot, sin mutarse por nada, claro, vio con la cara que lo caracteriza, ¿no? De piedra que tiene, dice, sí, pasa que no fue culpa nuestra, dice. ¿Y entonces culpa de quién fue? Le dijimos nosotros. Uh-huh. Y nos hicieron una cama al exterior, mire, ese cuento ya lo conocemos de hace rato, le dijimos nosotros, porque es el mismo cuento que nos hacía años pasados, ¿no? ¿Y aquí llegaron a alguna conclusión, algún acuerdo, algún arreglo? No, el señor Pot dijo que se tenía que reunir con el gallego, con representantes del gobierno, para ver si podía tratar de solucionar el problema. A lo cual dijimos que nosotros también queríamos estar presentes en la reunión porque éramos la parte afectada. Y nos dice, ¿y por qué tendrían que estar ustedes? ¿Y por qué no? Le digo, si nosotros queremos reclamar lo nuestro, no le estamos pidiendo nada de otro mundo. Y bueno, yo no le dicen algo. No, bueno, a lo cual le digo, ¿y cuándo es ahora? Ahora vamos a reunirnos. Dice, bueno, vamos ahora, le digo yo. Y no, ahora no, mañana, dice. Bueno, entonces ya uno se da cuenta de que far de cualquier forma, ¿no? Y bueno, solución es porque... Este hombre se lava las manos totalmente, va a dejar en manos de lo que se resuelva en gallego con provincia, que seguramente está esperando que lo salven de vuelta, y nada más, nos dejó ahí. Así que ustedes están casi igual. Estamos igual que ayer. Bueno, después de verlo a este hombre a Pot, fuimos, porque primero nadie lo encontraba a Pot, según, no lo encontraba Fernández, no lo encontraba el intendente, nadie. Fuimos, hablamos con el intendente nuevamente. Mire, nos dijo esto y esto, le dijimos. A lo que dice, sí, algo sabía. Ahora estoy esperando una llamada de Zarza, a ver qué, porque iban a tener algún tipo de novedad. Me dice, yo les aviso a ustedes, sin así están al tanto, dice. Hasta ahora estamos esperando la llamada también del intendente. El intendente, yo sé, no tiene mucho que ver en esto, pero... Es como el padre de todos nosotros, es la cabeza de la comunidad y siempre tiene que estar al tanto de lo que le pasa a los integrantes de la comunidad, ¿no? Bueno, Marcelo, la verdad es que, como te decía ayer, nosotros no tenemos ninguna solución, pero al hacerlo público, por ahí hace que mucha gente sepa que hay gente que ha trabajado y que quiere, en este caso... En tu caso, por ejemplo, tener los aportes para tener la obra social. Sí, y que nos pague, en mi caso, que me pague lo que me debe, nada más. O sea, tiene, además de la obra social, tiene una deuda en plata con ustedes. Sí, sí. Vos decías, hablabas de 20 mil pesos. Más de 20 mil pesos, y los otros muchachos, pero mucho Orlando más. Orlando tiene más. Más, como 50 tiene. ¿Eso qué es, por salarios no pagados? Por salarios no pagados, sueldos, deudas de marea, francos, aguinaldos. Este encuentro, el haberse encontrado, el haberlo hecho público, el haber comprometido a las autoridades, ¿les sirva a ustedes para resolverlo? Sí, Mario, pero los simples trabajadores enseguida pudimos ubicarlo a este hombre y sin embargo las autoridades no podían hacerlo, ¿no? No lo encontraban, no sé. O sea, cuando hay ganas de hacer algo, se resuelven las cosas y cuando no hay ganas es muy difícil, ¿no? Bueno, está todo dicho. Bueno. No sé si querés agregar algo más. No, nada, gracias Mario por el espacio y bueno, así como vinimos a ver si ubicamos a este hombre, venimos a ver, a contar cómo se terminó todo, ¿no? Gracias, Marcelo Paredes.